corazón. Vida quiero, no la muerte. No delites en mi gente. Cántenos por la paz. Abajo la guerra, arriba el tincal. El pueblo lo quiere comer y vivir. Abajo la guerra, arriba la paz. El mundo lo quiere comer y vivir. Regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues ya escuchamos estos dos audios que nos mandaron esta semana. El primero de ellos, bueno, pues la experiencia que tuvo nuestra compañera Claudia Campero en el Foro Social Mundial allá en Túnez. Y este segundo audio, que bueno, con todo y la alarma de un coche que sonó allá al fondo, de nuestra compañera Luna Negra, que bueno, pues ahora está de corresponsal allá en Ecuador, en el centro del mundo, en su cinturón, ahí en el en la mera mitad, ¿no?, de este planeta. Y bueno, pues vamos a continuar con más información y más música aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues también nos mandan un artículo muy muy bueno que vamos a leer a continuación, por parte de la Federación Libertaria Zapatista de Morelos. Y bueno, esta nota la pueden encontrar en el blog miserableslibertarios.blogspot.mx. El día de ayer, el día domingo 14 de abril, se llevó a cabo una caravana por la dignidad de los pueblos en defensa de su territorio, que se realizó en el estado de Morelos, acá en México, y que tenía como objetivo denunciar pues esta industria minera que afecta a nuestro país y que afecta a las poblaciones en general. Y bueno, pues nuestros compañeros de la Federación Libertaria Zapatista de Morelos, los llamados miserables, a quienes les mandamos un fuerte abrazo y saludo, bueno, pues escriben este artículo, aparte de que lo acompañan de muy buenas fotos de lo que fue la actividad el día de ayer. Y bueno, pues sin duda Hijos de la Tierra hubiera querido estar ahí, pero pues sabemos que hay muchos hijos más de la tierra por todos lados, y bueno, pues ellos se están encargando también de hacer estas coberturas, como es el caso de los miserables libertarios. Ellos nos dicen que durante más de 11 horas, la caravana por la dignidad de los pueblos en defensa de su territorio realizó una jornada donde participaron miembros de muchas partes del estado de Morelos, de la zona sur, de los altos, zona norte y zona poniente. Fueron 7 los puntos por donde la caravana realizó mítines: en Cuernavaca, en Temisco, en Alpuyeca, en Coatetelco, en Mazatepec, en Miacatlán y en Xochitepec. Fue el recorrido de la caravana donde denunciaba junto a la población local las intenciones del proyecto de la mina, que bueno, pues dicen nuestros compañeros que esas intenciones son saqueo, destrucción y daños irreversibles al medio ambiente. En el transcurso de la caravana no solo se habló en particular de la mina Esperanza Silver, que es la mina que quiere afectar esta zona. A la caravana se sumaron comunidades que desde hace tiempo resisten y luchan contra megaproyectos de muerte en sus comunidades, habitantes de Tepoztlán, de Tetelpa, y opositores contra la termoeléctrica en Huesca fueron quienes poco a poco alzaban más su voz en contra de los proyectos en el estado de Morelos. Evidenciaban la falta de sustentabilidad de los megaproyectos, mostraban cómo estos proyectos contaminan al medio ambiente, que son empresas extranjeras quienes quieren saquear y enriquecerse a costa de la destrucción de las comunidades de Morelos, que están imponiendo cosas que la comunidad no quiere y que las autoridades están entregando nuestros recursos al capital extranjero. Por parte de las autoridades de las comunidades se escuchó una evidente negación a los proyectos en sus comunidades, ya que los afectará dejándolos sin agua y contaminando su medio ambiente, dejando un futuro incierto a las futuras generaciones de estas comunidades. Se habló del Tratado de Libre Comercio que en 1994, con la firma del Vendepueblos de Carlos Salinas de Gortari, se daba la última palada de tierra al legado que nos había dejado Emiliano Zapata, del abandono e incomprensión de las autoridades, del olvido en que han dejado a muchas comunidades para velar solo por el interés propio, pero también se habló de algo más importante, de la necesidad de organizarnos y de la deuda con la dignidad que mostraron nuestros antepasados al enfrentarse a cualquier cosa que les quisieran imponer, de espíritu, de comunidad que tanto hace falta, de despertar de largo sueño y darse cuenta que es necesario rescatar completamente la herencia que nos dejó Zapata en la práctica, pensar antes en el pueblo que en uno. Se dejó claro que con esta primera caravana se visualiza una pequeña llama de vida que esperamos, organizada, le dé revés a las intenciones y proyectos de extranjeros en nuestro territorio, y no solo estatal, sino nacional y continental, dicen nuestros compañeros, y terminan con una frase que dice: alto a los megaproyectos de muerte, si Zapata viviera, a los megaproyectos destruyera. Órale, esa está radical. Y bueno, pues nos comparten también las fotos de pues los compañeros que participaron, de las actividades que realizaron, también hay lúdicas, gráficas, etcétera, para pues evidenciar este rechazo a la mina Fortuna Silver que se quiere imponer también allá en Morelos. Y bueno, pues agradecemos a nuestros compañeros de Los Miserables por esta nota y también pues todo este recorrido visual que nos comparten con la nota que ponen en su blog. Y bueno, pues estaremos al tanto de lo que está pasando y pues saludamos pues cómo se ha sumado bastante gente. Vemos aquí, por ejemplo, una foto con una larga caravana de autos de gente que se sumó a esta iniciativa para dejar claro el contundente rechazo a la minería en el estado de Morelos. Así que pues felicidades por la buena iniciativa y por también tener pues haber concluido con buenos objetivos esta caravana que se llevó a cabo el día domingo pasado. Bueno, pues vamos a continuar con más con más información y regresamos. Sí, bueno, y pasamos a una de las buenas noticias que tenemos preparadas para esta semana y tiene que ver con un juicio que se le hace a la empresa minera canadiense Goldcorp, en la cual pues se define que esta debe restituir tierras a ejidatarios de Cerro Gordo en Zacatecas. Y bueno, pues les vamos a compartir esta nota de La Jornada que dice lo siguiente. El magistrado Serafín Salazar Jiménez, del segundo tribunal colegiado de circuito de Zacatecas, emitió una sentencia en la que resuelve que la empresa Peñasquito, propiedad del consorcio minero canadiense Goldcorp, tiene que devolver de manera inmediata cerca de 600 hectáreas que ocupaba de manera ilegal a ejidatarios de Cerro Gordo en esta entidad. Y bueno, pues vale la pena recordar que Goldcorp tiene dos minas aquí en México. Una es esta de Peñasquito y la otra es Carrizalillo. Y bueno, pues en ambas ha hecho varios estragos. Tiene también algunas minas en Centroamérica. La más emblemática, diríamos nosotros, es la mina Marlin en Guatemala, que bueno, pues ya hemos comentado mucho sobre esta mina en este programa, pero bueno, pues resaltar solamente que esta actividad minera y esta mina pues han generado una serie de problemas sumamente graves en San Miguel Ixtahuacán en Guatemala, que van desde los problemas sociales que han implicado la ruptura del tejido social, las peleas entre familias y bueno, pues en términos ambientales, pues toda la devastación ambiental y la contaminación, y bueno, pues esto ha estado generando también algunos problemas de salud. El expediente del litigio señala que para establecer la mina, esta empresa reubicó a las familias de los ejidatarios zacatecanos, dueños de las tierras. Para ello se valió de contratos de ocupación temporal, de falsificación de títulos agrarios y de engaños a los campesinos. Estos aseguraron que Goldcorp les pagó 50 centavos por metro cuadrado como renta anual por sus tierras, de las que la transnacional obtiene mensualmente millones de dólares en oro y plata. Con este fallo, emitido luego de 4 años de litigio y una vez agotados definitivamente todas las instancias judiciales, Goldcorp está obligado a restituir sus tierras a los campesinos, además de pagarles una indemnización. Esto es porque se falló en contra de la transnacional, que todavía intentó obtener un amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito en contra de lo que ya había dictaminado el Tribunal Superior Agrario el 17 de enero. La resolución jurídica se dio luego de un conflicto agrario que inició en 2009 y luego de 4 años se resolvió en favor de las ejidatarios. La sentencia de amparo emitida por un tribunal federal es la 528-2012 del 17 de enero de este año e indica que la resolución debe ser ejecutada de inmediato. De esta forma, la minera Peñasquito, que forma parte del consorcio Goldcorp, tendrá que restituir a los ejidatarios zacatecanos sus tierras, el terreno en el que se aloja el tajo más grande a cielo abierto de oro y plata de México y uno de los más grandes del mundo. Además, tiene reservas probadas de oro, plata, cobre y zinc por un monto que rebasa los 20 mil millones de dólares, una producción de 500 millones de onzas de oro anual y emplea a más de 3.500 trabajadores. La información detallada en el voluminoso expediente de este caso indica que en el municipio de Mazapil, Zacatecas, Goldcorp, líder mundial en la extracción de metales preciosos, inició actividades a principios de 2005. A dicho complejo minero se le denominó Peñasquito y es operado por esta empresa. Aunque el gigantesco proyecto minero de Goldcorp ocupa un predio de 5.400 hectáreas del Valle de Mazapil, sobre tierras rentadas a 5 ejidos distintos, las 599 hectáreas del ejido Cerro Gordo corresponden a una de las principales áreas que explota la empresa productora de oro en México. Señala que para establecer la mina, reubicó con engaños a las familias y falsificó títulos agrarios e incumplió acuerdos con ellos. Y bueno, pues esta es la información que hay sobre pues esta mina. Nos dan un poquito más de datos también. Goldcorp ya no tiene ninguna opción legal para negociar o ampararse. Y bueno, pues en función de esto pensaríamos que pues la empresa tendría que retirarse inmediatamente y bueno, pues que las personas de estos ejidos podrán recuperar sus tierras muy pronto. Y bueno, pues esta es una noticia sumamente buena porque bueno, pues hemos visto la forma en que todas las empresas mineras, pero bueno, Goldcorp tiene ahí un historial muy negro, pues han operado bajo la impunidad total, bajo la irresponsabilidad hacia las personas, hacia el medio ambiente y bueno, pues han hecho cosas terribles y pues aplaudimos y celebramos esta decisión de pues sacar a Goldcorp de Zacatecas y bueno, pues ojalá Goldcorp se vaya del resto de México, de Centroamérica y de América Latina porque pues no queremos a esta empresa contaminando el agua, contaminando la tierra y pues haciendo su ingeniería de conflicto en las comunidades. Así que, bueno, pues es una buena noticia y hay que celebrarla. Sí, pues sin duda, muy buena noticia. Y bueno, pues hay varias noticias como esta semana, que, bueno, pues sin duda muestran esta rechazo tan generalizado que hoy se está haciendo de la sociedad. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, cómo en los años 70 la lucha minera pues correspondía más en términos de la discusión de la izquierda o de la discusión social a las luchas por los sindicatos, en fin, ¿no? Por la democratización de las participaciones en las formas de trabajo. Pero ahora pues la discusión se ha traspasado a otro tema que es la situación ambiental y eso ha generado un rechazo muy, muy grande por parte de las comunidades que son afectadas por estas minas. Y bueno, pues sin duda esto ha generado como distintos escenarios, lugares donde se ponen a sangre y fuego, como es el caso de San José del Progreso, como es el caso también de los primeros años acá de la minera en Guatemala, entre otros lugares. Otros donde, bueno, pues la gente ha estado ya a la expectativa desde mucho tiempo antes, viendo las experiencias de otros lados y pues diciendo aquí no, ni siquiera les vamos a dar chance de que medianamente entren, ni siquiera que metan sus maquinarias, ¿no? Y eso pues también les ha servido para evitar desde el principio cualquier tipo pues de problemáticas con estas mineras. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con más información sobre minería en México, ya que bueno, pues en México se vive una desregulación ambiental tremenda. Desregulación ambiental entendemos como el hecho de que el Estado no ha regulado para las empresas, particularmente para el gran capital, el usufructo de la madre tierra, de los recursos naturales. Es decir, tiene algunas normas para cómo debes de tratar el agua, cómo debes de desecharla al río, etcétera, pero muy poquitas normas que a veces dejan fuera pues daños tóxicos grandes. Por ejemplo, hay gente que puede tirar colorantes llenos con naftalinas o con elementos cancerígenos al agua, pero como no hay una norma que diga que no puedes tirar el color naranja al agua, por ejemplo, o algunos elementos, pues no hay quien los multe, o no hay quien multe si están sacando mucho humo. Según hay varias secretarías de defensa ambiental, hay varias también como autoridades judiciales encargadas de velar por estos derechos, pero lamentablemente o se hacen de la vista gorda o tienen una normatividad bastante laxa que comúnmente les permite a las grandes industrias pues hacer de las suyas. En México, una de estas industrias que tiene una normatividad bastante laxa, es decir, bastante favorable para ella, es la de la minería. Y es que en México, lamentablemente, se han hecho las leyes pues casi despreciando a la gente que vive en ellas, en estas tierras. Y bueno, tal es el caso de esta de minería, porque por ejemplo, en la actual ley minera, la minería tiene derecho por sobre todo. Si en tu pueblito tenían un gran museo histórico, era patrimonio de la humanidad, bueno, pues tiene prioridad la industria minera por sobre un patrimonio cultural. Si en tu pueblito a lo mejor lo que había era artesanía, si una cultura indígena, etcétera, etcétera, y tú por eso planteas que es necesario que se mantenga ese pueblito, esa comunidad, y hay una empresa minera, bueno, pues la minera tiene prioridad para establecerse, tiene muchos derechos legales. Por ejemplo, pagan una pírrica o casi nada cantidad de dinero en torno a los impuestos, que del mucho dinero que extraen, de las muchas ganancias y riquezas materiales que extraen, bueno, pues muy poco se va para las arcas del Estado en forma de impuestos. También estas mineras tienen, por ejemplo, el agua que van encontrando a su paso es para su usufructo sin mayor normatividad. Cuando vemos que en México se prohíbe a los campesinos hacer pozos de agua para alimentar sus milpas, argumentando que hay que regular el agua, bueno, pues las mineras no tienen ninguna de estas regulaciones y por el contrario son de las que más ocupan agua y de las que más la contaminan sin tener regulaciones necesarias para evitar este tipo de desastres ambientales. Bueno, pues este y muchos otros problemas se dan a través de una ley minera que está viciada de origen. Ya aquí lo habíamos escuchado, por ejemplo, con López Bárcenas, que de hecho tiene una obra, un libro muy bueno que se llama La Ley Minera en México, y que bueno, ya nos habla de todas estas deficiencias o estas pues estructura legal que tiene la ley minera en México para beneficiar a las grandes empresas y para perjudicar a las comunidades que se oponen a ellas. Y bueno, pues ahora resulta que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el viejo partido de derecha mexicano, que bueno, ahora está en el poder, pues decide impulsar una reforma a la ley de minas en México. Algo que ya se había pedido desde hace mucho tiempo, pero que cuando viene desde el PRI, pues lejos de a lo mejor alegrarnos esta iniciativa de reformar la ley de minas, por el contrario, nos preocupa porque sabemos bien que este partido político y en particular esta estructura de sistema de partidos en México, pues tiende a beneficiar a los grandes capitales y más a los transnacionales. Y bueno, pues por lo poco que hemos leído, que nos hemos informado en torno a esta iniciativa de ley, a reforma de ley, a la ley de minas en México, bueno, pues el gancho o lo que están diciendo que es como lo mejor que tiene esta propuesta de ley es que se va a subir la tasa de impuestos de uno, que de hecho no dicen el monto que hay en México, pero es de menor al 1% de las ganancias, se queda en impuestos. Bueno, pues se plantea que llegue a ser el 5% de lo que saquen las mineras, se vaya para impuestos, y bueno, ponen algunos rubros que según se destinarían. El problema es que esto no soluciona la contaminación del agua, el problema es que esto tampoco soluciona el problema de territorialidad cuando los pueblos dicen no queremos una mina aquí porque esto es un territorio sagrado, como es el caso de Viricuta. esta propuesta de reforma minera no le quita este carácter de prioritario por encima de cualquier otra actividad, sea cultural, económica o social. Y lo que sí está haciendo al subirle el monto, bueno, pues es que los estados de la República, los gobernadores de cada estado, pues van a tender a apoyar más estas industrias mineras, sabiendo que van a tener un ingreso mayor para sus arcas estatales. Es decir, no se ve que haya una solución al conflicto minero en México, no se ve que vaya a reducir la incidencia de estas empresas, la mayoría de capital extranjero, adentrándose a las comunidades, queriendo despojarlas, queriendo hacer malos tratos con ellos, sino por el contrario, lo que vemos es que va a haber un apoyo más sustancial por parte del Estado, ya que ellos lo que están pidiendo a cambio es más dinero. No están pidiendo una revisión ambiental de los conflictos mineros, no están pidiendo tampoco una revisión territorial sobre los derechos de los pueblos indígenas, etcétera, sino lo único que está pidiendo esta reforma de ley de minas en México, que hecha por el PRI, es más dinero para el Estado. Entonces, pues lo único que están haciendo estos administradores del poder es que le están subiendo el precio a nuestras cabezas, pero nada más, a sabiendas de que ese patrón está dispuesto a pagar eso y un poquito más por nuestras cabezas. Y bueno, pues es lamentable, ya se preparan algunas iniciativas para retractarlo, y bueno, pues de hecho va a haber en los próximos días también, esperamos que Hijos de la Tierra pueda estar también cubriéndolo, el Foro Nacional de la Ley Minera desde una perspectiva de derechos humanos y movimientos sociales. Van a estar en una infinidad de movimientos comunitarios, sociales, ONGeros en México, que van a hablar en torno a la ley de minería en México, y que va a ser en ese sentido bastante, bastante interesante. Esto va a ser el próximo 23 y 24 de abril y va a ser en el Senado de la República, acá en la ciudad monstruo. Y bueno, pues va a ser un foro de corte bastante institucional, sin embargo, por lo importante de la temática que van a estar discutiendo, es necesario que sepamos cuáles son las posturas que se empiezan a plantear, cuáles son las defensas que tenemos para evitar que pues nos hagan un madruguete legal estos partidos políticos que hemos visto han tenido siempre su cargada del lado de las grandes transnacionales. Y bueno, ese Foro Nacional de Ley de Minería ya están empezando a invitar pues grupos como el Frente Amplio Opositor a Minera San Javier de San Luis Potosí, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, también está el Colectivo de Estudios Críticos en Derecho Radar, están también los compañeros de La Vida de Veracruz, Copubo de Oaxaca, está Medio Ambiente y Sociedad AC de Baja California, entre muchos, muchos otros colectivos que van a darse cita en este Foro Nacional sobre la Ley Minera, y que bueno, ya les estaremos trayendo la información al respecto. Y bueno, pues ese sería un poco de información en torno a la minería, ese sería un bloque ambiental del programa Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar una rolita, un poco de música, y regresamos con ustedes para seguir hablando de estos temas socioambientales. Y bueno, le mandamos saludos a nuestros compañeros de Los Miserables Libertarios en Morelos, a Mónica, que bueno, pues nos manda un saludo desde la costa del Ecuador, y a toda la gente que bueno, pues nos hemos estado encontrando a través de El Mensajero, a Copilev, a Maxi Lecroix, pues al compa Nico de Oaxaca, que bueno, pues como siempre ahí también sabe que está presente aquí en el programa, que bueno, lo tuvimos de hecho la semana pasada, y esperamos vernos próximamente ahora en el Foro del Maíz allá en Oaxaca. Y bueno, pues varios compañeros más que nos han estado mandando saludos, a Víctor Lima, entre muchos otros compañeros. Y bueno, pues ahí está ahí está esta información, y vamos con música y regresamos para ustedes a Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar a un cantautor de San Miguel Ixtahuacán. Esta es una canción que se hizo justo por la problemática de la mina Marlin de Goldcorp, así que bueno, pues va pues dedicada a Goldcorp, y también pues nos gusta poder compartirla. Thank you.